Las manos arriba, manos arriba, o te pica mi víbora. Le reventaron el rancho de latino, oh. ¿Y qué? Hoy le vamos a reventar. El rancho de Aladino, que levanten las manos los que vienen conmigo. Le vamos a zarpar la lámpara ese gil para que salga el genio y me haga caso a mí. A sus órdenes, amor. Ama. Frota esa lámpara maravillosa y pedirle al genio que nos traiga una bolsa. Frota, frota esa lámpara de Aladino y pedirle al genio que nos traiga un vino. Frota, frota esa lámpara maravillosa y pedirle al genio que nos traiga una bolsa. Frota, frota esa lámpara de Aladino y pedirle al genio que nos traiga un vino que no sea mezquino. Y otra vez, Sherman reventar el rancho de Aladino, que levanten las manos los que vienen conmigo. Le vamos a zarpar la lámpara ese gil para que salga el genio y me haga caso a mí. Esa lámpara maravillosa y pedirle al genio que nos traiga una bolsa. Frota, frota esa lámpara de Aladino y pedirle al genio que nos traiga un vino. Frota, frota esa lámpara maravillosa y pedirle al genio que nos traiga una bolsa. Frota, frota esa lámpara de Aladino y pedir al genio que nos traiga un vino que no sea mezquino. Jajajaja.